¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y bueno, continuamos con esta serie de los demonios de la producción, en la cual hablamos de estos hermosos vericuetos dentro de lo que es la producción, la postproducción, la promoción, la distribución y esas cosas que de repente son un poco truculentas dentro de la elaboración de una película, particularmente en el cine mexicano. Y en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo. Ustedes seguro lo conocen, lo han leído, lo han visto, lo han escuchado en una gran cantidad de medios, de lugares, y es Antonio Camarillo. Antonio, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, Dan, ¿cómo estás tú? Pues aquí estamos listos y con hartas ganas de empezar esta charla que ya habíamos programado desde hace algunos días, y pues finalmente ya estamos aquí para darle. Para los que tal vez necesiten un poquito de contextualización, no me voy a aventar tu currículum porque ahora sí que es bastante amplio. Solo mencionaré, recuerdo mucho la primera vez en la cual yo te ubiqué fue precisamente en los podcasts de CinemaNet. Hay un saludo a los camaradas, de repente algunos que nos escuchan también nos escuchan a ellos y viceversa. Y pues, de ahí me llamó mucho la atención porque tú eres una de las figuras a ir como referenciales en lo que viene siendo el manejo del cine del horror, ¿no? También estuviste participando, si no me falla la memoria, en Horroris Causa, uno de los podcasts que en su momento fue de los más escuchados, con Roberto Coria también ahí en el mismo género del horror, ¿no? Y pues has estado en producción, en postproducción, en gran cantidad de cosas. ¿Por qué no nos platicas poquito más de ti, Antonio? Bueno, pues pues miras, como siempre les platico, ahorita estamos empezando clases en la escuela en la que doy clases y siempre me presento como de la misma manera, ¿no? Creo que mi carrera es un poco esquizofrénica en el sentido de que tengo pues ya una larga trayectoria en el rollo de hacer las cosas, de hacer video, de hacer cine también. Yo empecé a trabajar como editor y más adelante como postproductor desde 1995 para casas productoras. Vamos, al principio haces de todo, ¿no? Te toca, cuando estás empezando, pues te toca lo mismo. Yo trabajaba en una productora que se llamaba GMO Producciones y ahí hacíamos pues desde fotografía de productos, cosas para radio, anuncios de radio, cosas para televisión también. Teníamos la cuenta de Singer, de esta marca de electrodomésticos ahí, y entonces pues todo lo que necesitaba Singer lo hacíamos ahí. Entonces esa fue como una excelente formación. Yo empecé como editor, yo empecé como postproductor y eventualmente pues me fui moviendo a otras cosas. Trabajé un tiempo en comerciales también, trabajé una temporada en Zeta Film, cuando Zeta Film era una de las productoras de comerciales como referenciales aquí en México. Alejandro González Iñárritu era, pues, el director estrella ahí, era el patrón, le decíamos, en la oficina, y pues trabajé un tiempo en ese rollo como coordinador de postproducción, que fue como entré, y eventualmente también asistiendo dirección. Le llegué a asistir a Alejandro, le llegué a asistir a Daniel Brenner, a Toño Urrutia, a José Luis García Gras. Mi primer comercial lo hice con José Luis García Gras, esa fue una excelente formación. Y después de eso, pues me diversifiqué mucho. Fue cuando empecé a escribir en revistas de cine. Hice también televisión un tiempo, algún proyecto de un programa con TV Azteca que se llamaba, ahí ya no creo cómo se llamaba, Historias de la Risa Real. Era encargado de la postproducción ahí también. Esa versión de Historias de la Risa Real nunca salió al aire. Fue un programa que trataron de levantar como 3 veces y la tercera fue la vencida. Yo me quedé en la segunda, pero ahí tuve una oportunidad de trabajar postproducción para televisión. No me encanta el rollo de la televisión. Es demasiada intensidad, ¿no? Todo tiene que estar en ese momento y al día siguiente al aire. Entonces, como que no me latió mucho por ahí. Pero, insisto, fue entonces cuando empecé la otra parte, lo que considero la otra mitad de mi actividad profesional, que es la cuestión de la crítica, del comentario cinematográfico, de la difusión cinematográfica, ¿no? Empecé en el año 2000, empecé a escribir para revistas de cine, inicialmente en una película, en una revista que se llamaba Cine Excess, desapareció hace ya muchísimos años, y después más adelante con Cine Premier. En Cine Premier estoy cumpliendo, este próximo año voy a cumplir 13 años colaborando con Cine Premier, donde he hecho pues también de todo, ¿no? Y mucha reseña y mucha crítica cinematográfica, artículos temáticos, junkets de prensa, donde llegas a conocer a gente también increíble, y no me refiero nada más a los entrevistados, a otros compañeros, la gente que va de otros medios, de otras revistas, gente de todo el mundo, esa ha sido también una gran enseñanza. Además, me ha permitido conocer a muchos de mis ídolos, ¿no? Me ha tocado entrevistar a James Cameron, me ha tocado entrevistar a Guillermo del Toro, me ha tocado entrevistar a Jerry Bruckheimer varias veces, a Robert Rodríguez, David Cronenberg, me lo topé por ahí alguna vez en una cosa de Premiere. Una vez me encontré de churro a un... en una visita al set estando en Canadá, a Darío Argento, ¿no? Que Darío Argento es así como wow. Entonces, ahí empezó como ese rollo que me llevó eventualmente, sí, a colaborar con Mórbido, el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror, donde soy coordinador de contenidos. Me da realmente mucho gusto y me da orgullo decir que soy parte del equipo original que levantó el festival, que va este año por su séptima edición. Creo que se dice fácil y creo que ha sido bien difícil, si quieres ahorita platicamos más de eso. Y eso me llevó a conocer a Roberto Coria y, bueno, y obviamente a Pablo Guisa, el director de Mórbido, y esto nos llevó a fundar el podcast de Horroris Causa, que efectivamente fue... llegó a hacer su ruido, ¿no? Ahorita, esta es una buena noticia que me gustaría compartir aquí, Horrores Causa está a punto de regresar al aire, ya estamos grabando los nuevos programas y salimos o muy a finales de año o a principios del otro a través de Radio UAM aquí en la Ciudad de México, va a salir al aire y obviamente también en formato podcast. Antes de eso vino la colaboración con Charlie del Río y Roberto Ortiz ahí en Cinemanet y... pues vamos, lo considero parte muy importante de lo que hago, ¿no? La cuestión de también reflexionar y de también pues meditar de alguna manera sobre el fenómeno cinematográfico. Entonces, por un lado, participar de manos activas ahí, por otro lado, pensarlo. Y ahora en una faceta más reciente, tengo ahorita 3 años dando clases en una universidad que se llama SAE Institute México. Ahí doy clases en las carreras de cine digital, de animación digital, diseño de videojuegos y programación de videojuegos, y doy las materias de narrativa y desarrollo de personajes, guionismo y lenguaje cinematográfico, géneros cinematográficos y historia del cine animado. Entonces, esta es una nueva parte, una nueva sección, digamos, de la difusión del quehacer cinematográfico. Y es una de las cosas más interesantes porque de repente, bueno, yo lo ubico tal vez por el factor formación que tengo, es muy fácil de repente establecer alguna opinión acerca de, por ejemplo, de una película, ¿no? Y todos tenemos opiniones acerca de lo que vemos, pero de repente una de las razones por las que considero que tienes una perspectiva muy enriquecedora es precisamente por esto, porque tienes un conocimiento no únicamente de por el gusto de ver el cine, sino también precisamente por el conocimiento dentro del área de la producción, el área de la postproducción que de repente es un poco olvidada, hasta que a alguien se le ocurre que tienes que compensar algo de la producción con efectitos. Suena bien fácil, pero de repente es más frustrante que otra cosa. Sí. Y no es solo la afición, la realización, la formación educativa, que es lo que me estás mencionando ahorita. Entonces, eso ayuda, y es lo que reitero en este momento, precisamente a tener una visión como que un poquito más completa. Rápidamente, nada más para compartirles a los que nos estén viendo en este momento, recuerden que pueden dejarnos sus comentarios vía Twitter, también en vía YouTube, ahí estamos nosotros más al pendiente. Y en caso que quieran revisar algo acerca de estos últimos proyectos, me da muchísimo gusto, créeme, saber del regreso de Horroris Causa, precisamente con Pablo, como con Roberto y desde luego contigo. Pueden ubicarlos muy fácil en iTunes, pues nada más pueden buscar Horroris Causa. Y acerca de lo que me gustaría que habláramos a continuación, acerca de Mórbido, Mórbido Fest, en Facebook también es muy fácil de encontrarlo, facebook.com/MórbidoFest, y ahí es donde estarán teniendo pues las noticias más recientes acerca de este festival. ¿Y qué te parece si hablamos precisamente acerca de Mórbido? ¿Qué es Mórbido? Mórbido es... como su nombre completo bien lo dice, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror. Fíjate que esa etiqueta le empieza a quedar un poco chica, porque Mórbido, poquito a poquito, paso a paso, y como que no quería la cosa, se ha ido convirtiendo, creo yo, en una referencia en lo que a la difusión del cine de terror a nivel mundial se refiere, no únicamente en México, sí obviamente en castellano, en el idioma español, pero creo que es una referencia que va mucho más allá ya en este momento de lo que es únicamente el festival. El festival, como decía, está preparando en este momento su séptima edición, que tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre en la ciudad de Puebla, en Puebla. Nos cambiamos de sede este año y de haber tenido las ediciones anteriores en el estado de Michoacán. Ahora estamos en Puebla y, como digo, ahorita justamente está como concretándose esta séptima edición, que yo creo que si ahorita se dice fácil, no ha sido nada sencillo. Creo que ha sido una labor titánica en muchos sentidos y que se debe fundamentalmente al trabajo y al tesón, que hay que decirlo, de Pablo Guisa Questinger, que es el director del festival, de Karina Martínez, que es la productora ejecutiva. Ellos son los dos que contra viento y marea, día tras día, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, metidos todo el año en la oficina, trabajan en el festival. Los demás estamos ahí apoyando, obviamente, pero ellos son los que son realmente el corazón del proyecto. Y como te digo, no es únicamente el festival, es también una página web que poco a poco se ha convertido en una referencia importante en lo que a cine de género se refiere. Estoy diciendo que a lo que me refiero es que si buscas el ranking de la página de Mórbido, comparada con otras páginas, bueno, de hecho estamos más arriba que la página de Sitges, por ejemplo, que el Festival de Sitges, al que he ido un par de veces. Este año no me tocó, estaba como complicado lanzarse, pero está mejor rankeada la página de Mórbido con la de Sitges. Entonces, creo que poquito a poquito se ha ido expandiendo. Está también la revista Mórbido Magazine, que va ahorita por su tercer número, cuarto en forma. Tenemos también, pues vamos, muchos proyectos ahí que van desde premieres y eventos que se hacen todo el año, a la tienda de Mórbido, al programa de radio, Radio Mórbido ahí en Ibero todos los martes a las 11 de la noche. Entonces, te digo, se ha ido diversificando, ha ido creciendo, y creo que eso habla pues mucho del trabajo que se ha hecho, ¿no? De meterle pues todas las ganas y todo. Sí, iba a decir el corazón, pero son todas las vísceras y toda la tripa al final, ¿no? Sí, algo que sea un poquito más adecuado, ¿no? Sí, un poquito más gráfico. Mencionabas exactamente, visceral, literal. Ahorita que mencionabas el cambio de sede, porque es una de las características que yo encontraba muy, muy interesantes, porque juegan con la misma identidad de la naturaleza del festival, ya que cuando se estuvo programando en Michoacán, pues no era así como que nada más vamos a agarrarnos un pueblito de Michoacán, sino que se creaba toda una atmósfera que es algo muy padre dentro del festival. O sea, si estamos hablando de horror, vamos a estar, voy a exagerar un poco, pero perdidos en la sierra, casi casi como que si sintieras que la persona de al lado no era una persona, sino que era un personaje salido de una de estas películas, ¿no? Eso, claro. Quiero creer que también en Puebla se mantiene en cierta medida. ¿Cuál es la nueva sede? Bueno, pues es que la nueva sede es la ciudad de Puebla, ¿no? Lo que sucede algo curioso ahí con Mórbido, que es natural también, pero mientras el festival ha ido creciendo, pues también las necesidades y los requerimientos del mismo en cuanto a infraestructura, en cuanto a la capacidad de la sede han ido creciendo también. Entonces, nuestras primeras cuatro ediciones fueron en la ciudad de Tlalpujahua, en Michoacán, los primeros 4 años de Mórbido, y pues hay un punto en el que pues ya no da el espacio. El festival sigue creciendo, cada vez son más invitados, cada vez es más producción, cada vez es más gente la que asiste al festival, y eso fue lo que motivó, de hecho, nuestra primera mudanza a la ciudad de Pátzcuaro. El quinto y el sexto Mórbidos fueron en la ciudad de Pátzcuaro, también en Michoacán, por no abandonar el estado, ¿no? ¿Qué sucede ahorita? Bueno, ustedes saben que la situación en Michoacán no es precisamente sencilla en términos de lo que está pasando socialmente ahí. Entonces, pues finalmente nos vimos un poco entre ese y otros factores en la necesidad de salirnos del estado, un estado al que pues le agradecemos mucho que haya alojado las primeras 6 ediciones del festival. Ahorita estamos en Puebla. Puebla es una ciudad comparativamente a Tlalpujahua o a Pátzcuaro, pues mucho más grande, obviamente, con muchos más servicios, donde hay cines en forma. Ni en Tlalpujahua ni en Pátzcuaro había, bueno, en esa parte del pueblo, por lo menos, cines como tales. Y como este año traemos películas en 3D y ese tipo de cosas, pues necesitamos una infraestructura pues más sólida. Y en ese sentido, pues sí, toda la ciudad de Mórbido, bueno, toda la ciudad de Puebla, pero principalmente el centro de la ciudad es la sede del festival. Una vocación importante que siempre tuvo Mórbido, por un lado, era su vocación hacia el cine hispanoamericano, siempre se le ha dado una preferencia a directores, a realizadores, a cineastas y a sus películas, a los trabajos de México, de Latinoamérica y de España también, que hubieran la fuerte presencia de cine de género hablado en español. Y la otra voluntad o la otra vocación que siempre ha habido ahí ha sido justamente lo que tú mencionas. Cuando estábamos en las primeras ediciones, mucho la intención era que una vez que tú te ibas a meter a Mórbido, pues era como estar atrapado en la película, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues tú vas al cine a ver cualquier película del género y te vas a meter a Plaza Universidad, o te vas a meter a Santa Fe o lo que te queda a la mano. Entras, ves la película y cuando sales, pues ya se acabó la película, ¿no? La idea de Mórbido siempre fue, sales del cine y tú sigues estando en la película, tú sigues estando en ese mundo de fantasía, en ese mundo de terror, en ese mundo pues como de película, ¿no? Y entonces la propuesta era pasar 4 días metido en el mundo del cine de terror. Insisto, eso es mucho más complicado, lo resentimos un poco cuando nos mudamos a Pátzcuaro, y ahora pues obviamente en Puebla lo es mucho más, pero el Festival de Sitges, que siempre fue una referencia de hecho para Mórbido, pues así lo ha manejado. Sitges está a punto de cumplir 50 años en un par de ediciones más, es el festival de género ahorita en activo más longevo y más importante, y empezó también en un pequeño pueblito que es Sitges, en la costa de Barcelona, en la costa de Cataluña, y cuando tú vas, yo he tenido la oportunidad de ir un par de veces, me encanta, es una experiencia fantástica, se la recomiendo a todo el mundo. Cuando tú vas, pues sí, pareciera que el festival se propia, ¿no? Se adueña completamente del pueblito, y eso es justamente lo que siempre hemos pretendido con Mórbido, ¿no? Que una vez que llegas ahí, te digo, una vez que estás en el festival, pues ya no tienes escapatoria, podríamos decirlo. Que es curioso porque ahorita que lo mencionas, es de lo que contribuye más dentro de la identidad. Por ejemplo, el Festival Expresión en Corto o Depresión en Corto, como yo le llamaba, que es el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Bueno, ya ves que todos los festivales son internacionales actualmente. Ajá, y sí, es algo que ellos trataron de implementar, yo creo que con un resultado bastante decente, precisamente con las proyecciones, sí, que había tanto en los túneles como en los panteones. Sin embargo, claro, era nada más un elemento alternativo dentro del programa general. Y eso es algo que acá en Mórbido precisamente se toma, ahora sí que se toma en serio. Lo de Puebla me llama la atención porque hace unos años, creo que fue hace aproximadamente 5 años, se buscó empezar a hacer un festival en forma en Puebla, obviamente con apoyo universitario, y me acuerdo que en la primera entrega hubo algunas pequeñas complicaciones. Esto no tiene nada que ver con Mórbido, pero me da mucho gusto el ver que hay algo que ya tiene una identidad establecida, que simple y sencillamente cambia de sede, simple y sencillamente, que no es ni simple ni es sencillo, yo sé, pero que algo que ya tiene esta identidad puede posicionarse en este lugar, y pues ahora sí que espero el mejor de los éxitos porque hay con qué defenderse. Pues es que Mórbido es una marca al final, ¿no? Te digo, trasciende ya la mera identidad de festival de cine, sigue siendo obviamente el festival como el eje alrededor del que gira todo, pero es una marca en realidad, y ha sido muy interesante ver cómo efectivamente la marca ha arraigado. Y no sé, ayer andaba yo ahí en Reforma 222 y de pronto me metí en una librería que hay ahí, de pronto no los había visto, ya empecé a verlos en otros lados, ¿no? Pero mucho libro, mucha novela, pues no necesariamente del género, no nada más de horror, también thrillers y cosas por el estilo, pues, que traen ahí, tienen una etiqueta de Mórbido, o sea, ni yo me la sabía, ¿no? Mórbido patrocina ciertas, cierta literatura también, pues está, son como los brazos del pulpo, ¿no? O sea, es como el Kraken, está a punto de chupárselo todo. Release the Kraken, no, eso me da bastante, bastante gusto. Sí, ha sido muy divertido. Eso viene siendo dentro de la parte de promoción. Hablemos un poquito de un proyecto un poco más personal. Es uno que he escuchado, bueno, se ha estado mencionando y ha pasado por distintas etapas, que vendría siendo Calavera del Montón. De hecho, para los que quieran tal vez saber un poquito más de información y tener un poquito más de contexto, les comparto un poquito de precisamente mi pantalla. Igual en Facebook, perdón que ponga de referencia a Facebook, pero para muchos es el internet, a mí no me fascina, pero es muy fácil de encontrar. Y en facebook.com/calavera del montón, aquí podemos ver algo, bueno, de entrada podemos ver el momento de filmación, y es un proyecto que me llama mucho la atención debido a que se enfoca en rescatar, en cierta medida, la figura de uno de los artistas más importantes que ha tenido México en el aspecto gráfico. Platícanos de Calavera. Muy bien, bueno, Calavera del Montón es mi ópera prima como realizador ya en forma cinematográfico. Es un documental de largometraje que está ahorita en la etapa de edición y animación, porque tiene la particularidad de que es un proyecto animado también. Y pues en el que tengo ya trabajando un par de años. La idea original es de mi socia y productora del documental, que es Margarita Guillé. Ella es la que originalmente me dice: oye, ¿sabes qué? Digamos de. Esto fue antes de que se cumplieran el año pasado, en 2013, 100 años de la muerte de José Guadalupe Posada. Ustedes saben, creador de La Catrina, el autor de todas estas calaveritas que siempre en los días de muertos aquí en México vemos por todos lados, ¿no? Y ella fue la que me dijo originalmente: ¿sabes qué? Debíamos de considerar hacer algo al respecto. Andábamos buscando un proyecto interesante, algo que nos permitiera a los dos como detonar, pues finalmente abrazar un proyecto cinematográfico en forma y grande. Y a mí me pareció una excelente idea. De hecho, justamente estaba yo, eso fue en 2011, a finales de 2011, que fue la primera vez que yo estuve en el Festival de Sitges. Me acuerdo que estaba yo allá en el festival en España, y un día me tocó ver una película que se llama La Mujer del Eternauta, sobre la vida y la obra de Héctor, nunca me acuerdo cómo se pronuncia el apellido, Oesterfeld, este famoso creador de cómics, dibujante argentino, que desapareció de hecho durante la dictadura militar en aquel país. Y me acuerdo que estaba viendo este documental, un documental sobre, sí, el dibujante, sobre el autor y sobre su mundo. Es una entrevista muy larga con su viuda, que platica sobre la obra de su marido, sobre su vida, sobre lo que pasó cuando desapareció durante la dictadura, etcétera. Y me pareció muy interesante y lo asocié inmediatamente con el proyecto de Posada, porque pues no era únicamente una biografía del autor, pasaba necesariamente por el tema de la dictadura, por el tema de la historia de Argentina, por el tema de la función del arte, una serie de cosas que van más allá pues insisto, del mero biopic, ¿no? Y entonces ahí fue cuando me cayó el 20 y dije: claro, es que eso puede ser el proyecto de Posada. Regresé de España y empezamos a trabajar. Pues ya no digo ni siquiera la preproducción, ¿no? La preproducción del proyecto. Y así fue como nació Calavera del Montón, que efectivamente es una película, como digo, que aborda la vida y la obra de José Guadalupe Posada desde una idea que es como, pues creo que muy apropiada, tratándose del personaje que es él, ¿no? La premisa de la película es: 100 años después de su muerte, José Guadalupe Posada está más vivo que nunca, ¿no? Y es que la vida de Posada es fascinante. A mí me parece una vida, una historia que merece ser contada y que es muy inspiradora, a la manera de gente como Mozart, por ejemplo, a la manera de un Van Gogh, podrías decirlo. Posada no fue alguien importante en vida, ¿no? Cuando él estaba vivo, él nace en la ciudad de Aguascalientes, vive un tiempo de chavo, de joven, en la ciudad de León, en Guanajuato, eventualmente llega aquí a la Ciudad de México. A fines de la década de los 80 del siglo XIX, obviamente, aquí se establece buscando trabajo, buscando mejores oportunidades de vida, y él dedica su trabajo y él dedica su talento y su existencia a, pues, lo que podríamos considerar hoy en día la chamba de un diseñador gráfico freelance, ¿sabes? Si bien trabajaba o había cierta predilección, podríamos decir, de ciertos editores de la Ciudad de México hacia él y hacia su trabajo, que lo empleaban continuamente, pues él era como un agente libre, nunca fue realmente empleado de alguien más, él estaba ahí como el mejor postor, ¿no? Y para alguien como yo, que siempre he trabajado como freelancer, ¿no? Siempre viendo de dónde le rascas para ver de dónde va a caer el siguiente cheque. Insisto, a mí me pareció como muy, muy inspirador. La vida de Posada es trágica. Él llega, insisto, aquí a la Ciudad de México buscando, pues buscando suerte, buscando que mejorara su vida. Al final realmente no lo consigue. A pesar de su inmenso talento, pues nunca pasa como de cierto nivel. También le toca ahí un punto. Una inflexión, podríamos decirle, una bisagra donde técnicas muy artesanales, como podría ser el grabado al burir, el grabado tradicional, pues empiezan a ser reemplazadas por procesos fotomecánicos, y a pesar de que Posada, de hecho, se adapta a esos métodos fotomecánicos más modernos, pues yo creo que sí hay un poquito ahí una cuestión de quedarse en la parte más artesanal de la ilustración, ¿no? Entonces, no le va tan bien como espera. Su único hijo que tiene, Juan Sabino, muere muy joven, muere a los 17 años en la gran epidemia de tifoidea aquí en la Ciudad de México en 1900. Su esposa también murió antes que él, y para 1913, cuando Posada sucumbe también finalmente a su alcoholismo, él era alcohólico, cuando él muere, muere pobre, muere olvidado, muere sin ser, como te digo, realmente nadie. Y entonces, pues unos compañeros del taller con el que estaba trabajando, pues juntan unos pesos para irlo a enterrar ahí al Panteón de Dolores, aquí en Constituyentes, en la Ciudad de México. Es un panteón civil, y esa es una disposición en todo panteón civil. Si a los 7 años de haber enterrado a una persona ahí, tú no vas, un familiar, un amigo va a refrendar el entierro, los huesos del difunto son extraídos y van a parar a la fosa común, y los huesos de Posada terminaron en la fosa común del Panteón de Dolores. Esto me parece obviamente muy triste, creo que es trágico, es un triste final para un genio de su estatura, y al mismo tiempo me parece bellísimo, porque Posada le dedicó su vida y le dedicó su talento y su trabajo a una actividad muy importante en su momento, que fue a través de las ilustraciones que hacía para infinidad de distintos medios, de publicaciones de la época, de hojas volantes que les llamamos, a la prensa de centavo de la época, también a la ilustración comercial. Él pues dedicaba, él lo que realmente hacía, él era todo un narrador, podríamos decirlo, ¿no? Y él contaba historias a través de estos dibujos, estos grabados que hace, que son fantásticos. Entonces, tú imagínate una Ciudad de México a finales del siglo XIX, principios del XX, en los años previos a la Revolución, pues donde el pueblo, la mayoría de la gente, pues muchos son analfabetas, muchos son ignorantes, y dependen, pues no de lo que te pueda escribir la noticia o lo que te pueda contar la noticia escrita, depende muchísimo de lo que te comunica la imagen. Y eso era justamente lo que hacía Posada. Alguno de los entrevistados que tenemos en el documental nos decía que Posada fue el primer reportero gráfico de la historia de este país, y creo que tiene mucha razón. Antes de que la fotografía se popularizara como una manera de ilustrar las notas que aparecían en la prensa de la época, Posada, a través de estos dibujos, a través de estos grabados, encuentra la manera de comunicar historias a gente que a lo mejor no sabía leer, que no sabía escribir, que no era tan sofisticada como para entender otro tipo de cosas. Esto me parece que es bien interesante y es bien bonito, porque cuando te digo que la osamenta, la calavera de José Guadalupe Posada termina en la fosa común, termina junto con todo ese pueblo llano y junto con todo ese pueblo anónimo, tan anónimo como fue él mismo en vida, al que le dedicó su trabajo y al que le dedicó su talento, y creo que eso es hermoso realmente, ¿no? Entonces, estas son las inquietudes que dan pie, que dan lugar originalmente a la película, y además hay una cuestión que creo que vale la pena mencionar, que es la manera en que queremos hacer esto. Yo creo, Posada es un personaje muy controvertido. Él dibujó un montón de cosas, dejó un montón de grabados y un montón de imágenes, pero él jamás escribió una sola palabra, ¿no? Él no escribía en los periódicos, en la prensa de la época. Él se limitaba únicamente a ilustrar, y a ilustrar lo que sus editores le pedían. Últimamente él era, insisto, un diseñador a sueldo, ¿no? Entonces, él no dejó una sola palabra escrita. Es muy difícil realmente conocerlo, es muy difícil saber qué pensaba, es muy difícil saber qué quería, es muy difícil saber cuáles eran sus ambiciones, su filosofía de vida, etcétera. Y en ese sentido yo creo que la única manera de conocer a un artista como él es a través de su trabajo, justamente a través de su obra. Y es en esta voluntad de dejar que sea la obra la que nos hable del autor que a nosotros se nos ocurre proponer esta película, que tiene un importante componente animado. Hay una pequeña historia que es como la columna vertebral del ¿cómo se llama? Del documental, en el cual la propia calavera Catrina, su más grande creación, su creación emblemática, es la que después de cobrar vida en el taller de Posada a partir de las hojas de papel, de los grabados pues, creados por Posada, ya una vez que él murió, una vez que él desapareció, ella se propone, retada por la muerte, se propone descender al inframundo a recuperar, a buscar la calavera de su autor. Yo no podía hacer esto en la realidad, yo no me podía meter a la fosa común del Panteón de Dolores, y créeme que lo intenté, o sea, sí fui a buscarla y sí fui a ver, sí, sí. Pero pues es inútil, ¿no? Esos huesos ya no suena existen. Suena como de arqueología, casi casi como de búsqueda imposible, ¿no? De Indiana Jones. Algo así por el estilo. A mí, de hecho, Pablo Isaac Oestinger, el director de Mórbido, me lo decía. Mórbido es coproductor, productor asociado más bien del proyecto, y Pablo me decía, vamos al Panteón de Dolores y escarbamos y buscamos la calavera y hacemos exámenes de ADN y encontramos a Posada. Sería fantástico, ¿no? Por supuesto que sería fantástico. No va a suceder. Posada murió hace más de 100 años. Sus huesos han de ser polvo a estas alturas, no va a quedar nada. Es casi incluso imposible determinar exactamente dónde estaba la fosa común en aquella época. Yo conozco la fosa común de hoy en día, me fui ahí a entrevistar gente y a preguntar y a buscar, ¿no? Pero la de la época, ¿quién sabe dónde habrá parado? Y además está la cuestión de que Posada no dejó descendencia y nadie sabe nada acerca de familiares cercanos. No se sabe del paradero de sus hermanos, no se sabe del paradero de sobrinos. Entonces no hay manera de ubicar una información genética en un momento dado. Entonces yo no podía, insisto, buscar la calavera de Posada, pero sí podía mandar a la Catrina, a su más insigne creación, como te digo, a buscar esos huesos. Y es así que el personaje animado, en la técnica de stop motion tradicional, ¿no?, moviendo cuadro por cuadro los muñequitos, las marionetas, de los personajes de la Catrina, de Chepito Marihuano, de la Calavera Oaxaqueña, de un montón de personajes de Posada, animados en stop motion, deciden descender al inframundo. Todas las culturas tienen un mito de descenso al inframundo para buscar a alguien perdido en el tiempo, perdido allá abajo, y en la búsqueda de los huesos de Posada es que van encontrando evidencias de su trabajo, de su paso por este mundo, y van conformando un poco el rompecabezas hasta donde podemos saberlo con un mínimo de precisión de quién fue José Guadalupe Posada. Eso es, fíjate que ahorita que mencionas me intriga bastante, pero intriga de la buena, porque el proyecto suena brutalmente fascinante. A final de cuentas es una biografía de una figura mítica contada a través de la ficción, y estamos hablando de una figura mítica, sí me atrevo a decirlo con esas letras tal cual. Totalmente. Contribuyó muchísimo a la creación de una identidad mexicana que antes no estaba tan presente. Aquí voy a meter el tema medio polémico nada más, porque la mayoría de la identidad mexicana proviene del cardenismo. Las creencias como que, por ejemplo, de que los mexicanos siempre estuvieron burlándose de la muerte y esas cosas, son cosas que más bien se fueron inventando después y se fueron adecuando hasta crear tal cual algo que se salió de la realidad tal vez. Sin embargo, lo que es muy real y una persona que contribuyó de una manera enorme, es muy difícil que aquí en México alguien no conozca el trabajo de Posada, sobre todo ahorita que estamos a punto de que se nos vengan los Días de Muertos. Él creó todo este mito, y lo que tú mencionabas es muy fascinante, el aspecto de identificación. Tú mencionabas el aspecto del freelanceo, por ejemplo. Es un artista gráfico. Ya hemos tenido unas transmisiones nosotros aquí donde hablamos de cómics y donde hemos hablado de, no sé, Bill Finger es uno de los casos más tristes dentro del cómic estadounidense, porque es una persona que murió en la miseria y hasta la fecha no ha recibido tal reconocimiento. Y eso no es únicamente exclusivo de medios más populares o de lugares con mayor exposición como Estados Unidos. El caso de Posada, por todo lo que nos estás mencionando, en realidad es una búsqueda que tal vez no se pueda dar en el terreno físico, como tú ya lo expusiste. Es prácticamente imposible realizar las pruebas del seguimiento de los huesos, de veamos los orígenes, hagamos la comparación. Sin embargo, a través de la ficción, eso que él mismo en cierta medida estaba ilustrando para comprender una realidad, para las personas que tal vez no eran letradas, pero que a través de su trabajo lograban tener una comprensión más amplia de su entorno, yo creo que es una de las formas más adecuadas de hacerlo, y créeme que en realidad suena algo que, o sea, aquí está mi dinero, quiero verlo. Bueno, no tengo tanto dinero como para financiar la película, ¿verdad? Pero es algo que créeme que queremos ver y que honestamente suena muy, muy fascinante. Velo de esta manera, Dan. Lo que pasa, cuando digo que es muy inspirador, y lo que creo que es realmente lo más importante de este proyecto, es la manera en que efectivamente lo único que hizo Posada, además de, insisto, esto es innegable, de tener un inmenso talento y un genio que es innegable, él lo que hace es sencillamente levantarse todas las mañanas e ir a chambear, ¿no? A mí me parece inspirador, tú lo sabes, nosotros que nos dedicamos a esta cuestión que es creativa últimamente, los que hacemos, los que hemos hecho durante tanto tiempo cosas como la televisión, cosas como prensa, video corporativo, video institucional, pues tú sabes que un video corporativo es una cosa que se proyecta en un, en una convención de un cliente y que pasa una vez en la vida y se acabó, ¿no? Párale contar, eso es todo. Yo creo, sin embargo, que ese tipo de trabajo creativo, pues, limitado como pueda ser, requiere de aquellos que lo hemos hecho, de aquellos que lo hacemos, requiere de todo nuestro esfuerzo, requiere del mucho o poco talento que podamos tener, requiere de toda nuestra creatividad, de todo lo que hemos aprendido. Y sí, de pronto, y tú dime si no es cierto, nos gustaría pensar que dentro de 100 años alguien dijera, oye, qué increíble está tu video en este. ¿No? Eres un artista consumado, ¿no? Yo sé que no va a pasar, pues, pero es un poco el símil. Posada trasciende por haberse sencillamente limitado a hacer bien su chamba, ¿no? Cosas que iban a desaparecer al día siguiente. Él hacía una ilustración, aparecía publicada al día siguiente, la gente la leía, la hacía bolas y la tiraba en la calle y hasta ahí llegaba, ¿no? Fue únicamente porque a algunos coleccionistas y algunos clavados les pareció de pronto bonita la ilustración, que se conservaron muchos de esos ejemplares de hojas volantes y una serie de cosas, ¿no? Pero era algo totalmente desechable. Entonces, en ese sentido, muy interesante ver cómo. Insisto, lo único que hace Posada es su chamba, ¿no? Y creo que eso es muy inspirador para todos aquellos que tenemos un trabajo creativo y creo que es muy inspirador para cualquier persona, para cualquier mexicano. Es decir, tú puedes contribuir y tú puedes trascender nada más de hacer lo que te toca hacer y hacerlo lo mejor posible. Insisto, él era un genio, además de todo, ¿no? Pero antes que nada, tú ve que, ¿qué diferencia con otros genios desconocidos o genios que tardaron en aparecer por ahí, que pues que tenían. Pues que leer el mundo de un mecenas, de alguien que les diera los recursos para trabajar, de que las galerías de la época o los museos, o en el caso de alguien como Mozart, ¿no? Alguien, algún patronazgo para que se escuchara su música. Pues aquí en el caso de Posada, sencillamente hace su trabajo ya, y creo que esto de veras es bien inspirador. Así es. Y también ahorita que mencionas eso, el trabajo que ocurre detrás de una obra, que de repente tiende a ser olvidado, tal vez porque es un tanto común, o tal vez porque como no tenemos un rostro expresivo, tal vez, o el rostro ideal de póster, de campaña, de publicidad, tal cual, de repente se tiende a pasar a un segundo plano. Hablando de cosas un poquito más, yo creo que alegres y pertinentes en este caso. Revisando precisamente el fanpage dentro del fanpage de Calavera del Montón, me llama muchísimo la atención y esto va muy ad hoc con lo que menciono de las personas que están detrás, porque a final de cuentas es un proyecto que tiene su buena labor de animación. Mientras nos lo explicabas, yo estuve ahí mostrando algunas imágenes de diseño de personajes de los que están disponibles y pues desde luego aquí tenemos en algunas de las voces, pues claro, gente desconocida, bueno, desde luego tú ahí estás, pero pues tenemos tanto a la mismísima Diana Bracho y Mario Almada en algunos de los personajes, ¿no? Ajá, es una tradición del cine animado, ¿no? Ponerle, de hecho, no sé si lo viste, te acabo de mandar una cosa por Facebook para que la Ah, pongas voy, voy, ahorita voy. en la pantalla. Es nada, es que se me cerró aquí la página de Google y ya no, ya no vi dónde No te mandártelo, pero. preocupes, ya la tengo. Ah, listo. La pongo en lo que tú nos explicas. Sí, pues es una tradición del cine animado, ¿no? Darle la voz de los personajes a voces reconocibles, a voces interesantes, importantes, como quieras, a gente de trayectoria. Nosotros necesitamos una voz femenina que estuviera a la altura del personaje, podríamos decirlo, a la Catrina, ¿no? Una dama con todas sus letras, alguien que le diera esa dignidad, que le diera esa estatura, que le diera esa serie de cosas, ¿no? Y decidimos platicar con Diana Bracho, justamente. A ella le encantó el proyecto. Yo sé que esto suena a lo que siempre dicen los directores, a ella le encantó el proyecto, es la verdad, ¿no? A Diana le encantó la idea, le gustaba mucho el trabajo de Posada y le gustó mucho lo que le propusimos y accedió a echarnos la mano, ¿no? Y a trabajar en el proyecto. Lo mismo pasó con el señor Mario Almada, ¿no? Mario Almada hace la voz de una calavera revolucionaria y a mí me parece fantástico, ¿no? Ves esta calavera bigotona con un sombrero así como muy mexicana, como muy machaca, que de pronto se encuentra en su viaje por el inframundo los personajes de Posada, y pues que Mario Almada, que tiene todo este background detrás, todo este bagaje, haga la voz, pues me parece fantástico. Gabino Rodríguez, un actor de carácter que a mí me gusta mucho su trabajo, también hace un papel en la película, es la voz de Chepito Marihuano, este famoso personaje creado por, bueno, popularizado por Posada como un personaje popular de la época. Entonces, creo que esto le da un nivel a la película, una, pues una onda un poquito juguetona por un lado y un poquito más seria por el otro simultáneamente, ¿no? La manera en que yo creo que todos estos colaboradores del proyecto se sienten inspirados también por el trabajo de Posada. En la película tenemos también, y esto me da mucho orgullo decirlo, creo que es el primer proyecto, mucha gente me lo preguntó, me decía, oye, ¿investigaste qué otras cosas había sobre Posada? Sí, no hay nada. Esa es la verdad, ¿no? Algunos programas de televisión, algunas cosas que encontramos, nadie se había aventado realmente a hacer una investigación tan profunda y hacer una película de largometraje sobre la figura del personaje, ¿no? Entonces, a mí me da mucho orgullo decir que tenemos a bordo de la película a todos los más importantes expertos, biógrafos y comentaristas de la obra de Posada en este país. Mercurio López Casillas, que es un librero y coleccionista de la obra de Posada, que ha publicado también varios libros y que es una de las personas que más sabe sobre el personaje y sobre su vida, está en la película. El Fisgón, Rafael Barajas, el Fisgón, el caricaturista, que también ha publicado al respecto y que también ha hecho una importante investigación acerca de la vida de Posada, también está a bordo. Elia Bonilla, que es otra investigadora, Agustín González, que también es autor publicado, que ha dedicado su vida, los últimos 10 o 20 años de su vida, a trabajar con Posada. Todos ellos están, pues creo que casi toda la gente que ha publicado algo sobre Posada está entrevistado en la película, ¿no? También tenemos a expertos internacionales. Fuimos al University College of London, entrevistar en Londres a este experto en iconografía mexicana, en arte mexicano, que sale en la película también hablando, dando su versión de los hechos, de algunas de las controversias acerca de la figura de Posada. Fuimos a la Biblioteca del Congreso en Washington, Alan Fern, que es un especialista en arte mexicano y en la Biblioteca del Congreso de Washington, también sale en la película. Entonces, literalmente la búsqueda de Posada nos ha llevado a varios rincones del globo. Es una película muy ambiciosa en ese sentido. Y ahorita, si quieres que platiquemos más como del tema de cómo se levanta un proyecto de este tipo, creo que ese es también pues parte del costo del mismo, que sí es una película más cara, sí es un documental más caro que el grueso de los documentales, sí es un documental más complicado que el grueso de los documentales, y esto pues obviamente condiciona la manera en que se hace, ¿no? Sí debe estar costando de 2 o 3 veces más de lo que cuesta un documental convencional, ¿no? Y esto, claro, obviamente, pues lo hace más difícil de llevar a buen término, ¿no? Y aquí vienen precisamente dos factores, que es lo que lo encarecen en cierta medida. Lo primero, la labor de investigación. Tengo entendido que en el guión, bueno, obviamente tú estás a la cabeza con la dirección, pero en el guión estás tanto tú como Claudia Ortega y como Javi Peñalosa. Javi Peñalosa, ajá. Pero todo esto que estás mencionando, toda esta labor de investigación que de repente, lo mencionaba fuera del aire, es muy fácil decir una película me gustó o no me gustó, es muy fácil decir está en el trabajo documental, si tiene algo de investigación, oye no, les faltó estos detalles que solo yo sé porque leí una revista hoy en la mañana en la cual me enteré de un dato que no mencionaron en la película, pero aquí estamos hablando de una labor de años, estamos hablando también de una atracción que tú tenías por la figura y que a final de cuentas fue lo que ayudó a encauzar, a motivar el desarrollo de este producto, porque estás hablando de algo con lo que tú tienes una afinidad, de algo con lo que tienes conocimiento, y esta labor de investigación, tratar de comprimirlo en, hablemos de 90 minutos, de 2 horas en promedio, es algo que no se alcanza a notar tanto. Y esta es una obra que nuevamente tengo todas las ganas de que se termine, de que se exhiba este proyecto, porque yo llega también a llenar este hueco, bueno, desde luego no, porque tú eres el que está ahí bien metido, porque es algo que no sea, es una figura que en cierta medida está presente y está ausente, como mencionamos hace rato, no se conoce tanto, y toda esta labor de investigación mostrada además de una forma que sea más atractiva. Ahorita, por ejemplo, en el wishful thinking, supongamos que ahorita pudo salir para Día de Muertos, bueno, competiría con una obra de mucho mayor presupuesto que está producida por el mismo Guillermo del Toro, pero es un enfoque muy distinto. Pero acá estás dando narrativa, este es un trabajo documental donde se mezcla esta labor de animación precisamente para lograr un producto. Ahora sí que yo confío plenamente en la calidad por toda la experiencia que tienes y por esa pasión que tienes dentro del mismo proyecto, que creo que espero y confío precisamente que se va a transmitir cuando finalmente podamos tener esto terminado. Y pasamos ahora a lo que nos estabas mencionando sobre esos hermosos vericuetos acerca de cómo levantar un proyecto. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Algo que nos puedas o que nos quieras compartir al respecto? Muy bien. Tal vez lo primero que voy a decir es que hicimos exactamente lo que siempre te recomiendan que no hagas cuando levantas una película, ¿no? Que es, uno, financiarla tú mismo, ¿no? Y aventarte de cabeza a hacerlo antes de saber que cuentas con el dinero completo para hacerla. Originalmente, insisto, la motivación para levantar el proyecto vino de la proximidad del año del centenario de Posada, en 2013, 100 años de su muerte. A nosotros nos interesaba documentar lo que iba a pasar durante ese año, y lo hicimos. Nos interesaba aprovechar la oportunidad histórica. Yo no creo estar aquí para celebrar los 200 años de Posada, ¿no? Entonces, era como una oportunidad única a nosotros para hacerlo. Y en ese espíritu nosotros dijimos, pues, vamos a lanzarnos, ¿no? Inicialmente como un proyecto independiente, inicialmente sin mayores apoyos de nadie, únicamente con buena voluntad de gente. Hay mucha gente, ya mencionaste ahorita a Claudia y a Javi como co-guionistas. Claudia ayuda con la estructura de la historia. Javi fue muy importante porque Javi, hubo un momento en que a mí me quedó claro que si esos personajes iban a hablar, pues tenían que hablar como hablaban las calaveras, digamos, ¿no? Tú sabes que la calavera es un género literario, ¿no? Estos octetos, estos pequeños versos que justamente en Días de Muertos se publican en los periódicos y demás, pues haciendo un poco ahí de chorcha de personajes de la vida pública, etcétera. Entonces, a mí me quedó perfectamente claro que los personajes tenían que hablar como calaveras literarias, pues, ¿no? Y yo soy perfectamente incapaz de escribir un verso, ni queriendo puedo rimar dos palabras. Entonces, buscamos a alguien y Javi fue la persona ideal para escribir los diálogos de los personajes, ¿no? Entonces, ellos, la gente que está obviamente en la realización de la animación de la película, el estudio 10 y media y sobre todo este Carlitos de ahí de 10 y media, que me parece que es un genio también de la animación en stop motion, nuestro postproductor Rafael Rivera, la gente de Bar Producciones, que son los que están apoyando con toda la tramoya y la iluminación de la película, los hermanos Conejo, que son nuestros staffs y gaffers de of choice, podríamos decir, que han estado ahí llamado tras llamado haciendo las cosas, la misma gente de Sci Institute que están apoyando con equipo, con cámaras y una serie de cosas. Sin la buena voluntad de toda esta gente, pues yo no podría haber pasado del principio, ¿no? Y también el dinero que nosotros le metimos. Entonces, pues nos lanzamos un poco como el Borras a levantar la producción, confiando en que sería sencillo encontrar apoyos para la película. No ha sido tan sencillo, sí hemos encontrado muchos, pero ahorita estamos justamente un poco atorados en la cuestión de la animación. Hacer stop motion de la manera tradicional, artesanal, no es ni barato ni rápido, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos un poco detenidos. Todo lo que es la parte documental está actualmente terminada, yo creo que 95-97% terminada tengo, y tú sabes, porque tú te dedicas a esto, tú sabrás a qué me refiero. Tengo casi 45 horas de material grabado para el documental, que es lo que se está empezando a editar ahorita. Muchos son entrevistas hechas a dos cámaras, entonces estoy haciendo un poquito de trampa al decir que son 45 horas, han de ser nada más como 30 si tú quieres, ¿no? Pero este es un montón de material, son discos y teras y teras y teras de discos duros ahí guardados. Y sin embargo, lo que ahorita me impide terminar, tener como todo listo para hacer un primer corte en forma, es que de 15, 16 minutos de animación que están propuestos, pues tenemos como 4, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace muy difícil. Pues la animación es... Perdón que interrumpa ahí, pero me acuerdo mucho, bueno, de entrada, animación stop motion en México, fuera de René Castillo allá en Guadalajara, en realidad no hay tanta promoción, aunque sí se hace bastante, bueno, tal vez no tanto, pero sí es algo que está de manejo constante. Entonces, me acuerdo mucho de los detalles cuando estás tratando de levantar un proyecto personal. Bueno, si lo quieres, que te cueste menos, pues te vas a tardar un buen en la postproducción, y precisamente es lo que estás mencionando. Sí, exactamente. Creo vamos, hoy en día es mucho más fácil levantar un proyecto, y sobre todo un documental, ¿no? Un documental es mucho, infinitamente más sencillo de levantar que un producto de ficción, tiene otras expectativas, tiene otra serie de cosas, y al mismo tiempo, bueno, pues el rigor es el mismo, ¿no? Afortunadamente, la era del cine digital, algo que nos está permitiendo es tener acceso a herramientas cada vez más finas, herramientas cada vez más poderosas, de mayor calidad para hacer el trabajo. Entonces, en ese sentido, pues nosotros lo hicimos de una Blackmagic Cinema Camera cuando acababa de salir justamente. De hecho, al final la cámara terminó jugando nada más al final del levantamiento de imagen de la película, porque pues tú recordarás que se tardó un rato en efectivamente estar disponible a la venta. Yo le entré a la preventa de la cámara y se tardó casi un año en aparecer en mis manos, ¿no? Pero nos hicimos de esa cámara y todos los formatos que tú te puedas imaginar, material de una cámara Canon 7D, material de una cámara 5D, material de GoPro, material de estas cámaras Sony XDCam que tienen ahí en la escuela, en SAE. Pues, yo creo que un poquito me faltó para hacer algo con el iPhone para la película, ¿no? Entonces hay material de todos los sabores, de todos los códecs, de todas las calidades. Y esto es una ventaja, últimamente se permite, se entiende, porque es un documental. Digo, serán teras y teras y teras de material, pero pues un disco duro no te cuesta gran cosa tampoco. Y entonces, eso es lo que permite que sea tan fácil lanzarte y hacer la película. Lo que sucede es que cuando ya vas hacia el final del proyecto, cuando la animación es así, no hay manera de sacarle la vuelta, insisto, o sea, haber llevado los cuatro minutos que hay de animación en stop motion producidos en este momento, se han de haber llevado 4 semanas, más o menos, ¿no? De producción. Es así, pues tienen que sentarse los animadores, Pedro Castro, te digo, y toda la gente de 10 y media, ahí a darle pues andarle moviendo la manita, el muñequito, ¿no? Para que vaya avanzando, vaya caminando. Pues eso obviamente es mucho, muy complicado. Y eso no. Pues no hay manera de sacarle la vuelta. Entonces es ahí donde estoy, insisto, ahorita detenido. La postproducción, ¿no crees que va a ser tan difícil tampoco? Creo que una postproducción en forma, ya decía ahorita Rafa Rivera, no sé si lo conoces, a Rafael Rivera de Rec Play Audio, él me está apoyando con el tema de la postproducción de audio, de la postproducción de video, de la corrección de color. La misma gente de Bar Producciones y La Vecindad me va a ayudar con el DSP, todo eso ya está planchado. Pero ahorita estoy en este cuello yo de botella, que es la animación, por el cual yo no puedo terminar de armar la película si no tengo producidos y llegar a un primer corte si no tengo esos 16 minutos de animación concluidos, ¿no? Una pregunta, ¿cuántos minutos de animación se tienen contemplados en el proyecto final? En el proyecto de animación stop motion son 16, pero también hay mucho trabajo de motion graphics y trabajo de animación tradicional. Estamos trabajando con un estudio que se llama Kafer Media, es un colectivo también de artistas y de trabajadores, podríamos decirlo, de la imagen un poco a la manera del propio Posada, y los chicos de Kafer, Dani y toda la banda allá, ellos están clavadísimos, haciendo mucho trabajo desde el proceso de la imagen, de animación, de los grabados de Posada, de elementos gráficos que efectivamente estén a la altura de esta premisa. Posada más vivo que nunca, su trabajo más vivo que nunca. Tú quieres ver, esto fue lo primero que me quedó claro, ¿no? Tú quieres ver esas calaveritas bailando y haciendo cosas en el, ¿cómo se llama? En la pantalla, y eso es justamente lo que estamos haciendo. Entonces, ya al final de todas las técnicas de animación, stop motion, motion graphics, 2D y posible, porque esto ya está totalmente fuera de mi presupuesto, algo de animación tradicional con algunos personajes que hace Posada, sí es difícil decir en este momento cuánto es. Seguramente hay una cifra en el presupuesto que debe de ir por O sea, debe ser por lo menos 25, 30 minutos de animación. Unos 25 minutos de animación sí deben de ser. 20, 25 minutos de animación. ¿De un total de cuánto planeado en la película? Digo, yo sé que eso cambia. Uno va avanzando con la edición. Pero tentativamente están planeando que sea como de entre hora y media, dos horas, menos, más. Pues mira, la recomendación de mi distribuidor, que ya tengo una distribuidora interesada en el proyecto, es una pequeña distribuidora boutique que se llama Cine Caníbal. Geminiano, justamente, que tú lo has tenido ahí. Saludos a Geminiano, sí, es amigo aquí del programa. Ajá, Geminiano, y uno de sus socios, Fernando Montes de Oca, ellos están interesados en el proyecto, han colaborado con nosotros de cerca para ir diseñando la cuestión de la distribución de la película, y ellos me recomiendan que no pase de 80 minutos. Yo creo que 80 minutos, de las 45 horas de material a 80 minutos que hay que bajarlo va a ser un poco complicado, obviamente, ¿no? Y sin embargo, pues me parece muy sensato, ¿no? Ellos me lo están recomendando en función de documentales más o menos del estilo, documentales de arte sobre pintores, sobre artistas, etcétera, cómo ha sido su desempeño en la taquilla mexicana en los últimos años. Todo este trabajo de investigación y todo este trabajo de diseño que hace una distribuidora, ellos me recomiendan que no pase de esos 80, 85 minutos, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos. Y pues sí, entonces, decirte que tengo 12, 13 minutos, de casi 15 minutos, casi puede picarle ahí, todavía no está hecho, obviamente, de animación stop motion y otros de 5 a 10 de distintas técnicas de animación, pues obviamente es una parte considerable del running time del proyecto, ¿no? Y ahorita que estás mencionando, bueno, me da mucho gusto, no solo porque tenga el gusto de conocer a Geminiano y bueno, a Cine Caníbal, a todos los amigos de él, créeme que yo les tengo un gran afecto por la manera en la cual pues llegan a distribuir pequeños proyectos, ayudan a promover películas. Yo creo que uno de los casos que fue en Los Insólitos Peces Gato, y sobre uh-huh. todo porque también el documental, me parece un poco triste el hecho de que es un poco difícil exhibir de manera comercial. Hago un pequeño paréntesis nada más también para mandar un saludo y una felicitación a nuestros amigos de Documenta Querétaro. Precisamente ellos se dedican a hacer exhibición y promoción de documentales, y también hago el anuncio porque, bueno, en este preciso momento ellos están con su función de aniversario. Si están en Querétaro, allá en el centro, dejen de vernos y vayan para allá, nosotros nos pueden descargar y ver después, pero están teniendo su función de aniversario y ellos se dedican a la promoción del documental en esa ciudad. Uh-huh. Y menciono porque, por ejemplo, en este preciso momento, en cartelera regular o en grupos especializados como la Cineteca o Cineclubs, ¿qué tanto documental tenemos exhibiéndose? En realidad estamos hablando de menos de un 8% y me estoy yendo tal vez un poco grande, y una de las partes más complicadas es precisamente la distribución. De lo que se menciona, de las cosas que sí debes de hacer, me acordé cuando estabas mencionando de las cosas que no hay que hacer. Sí. Si tienes amarrada la distribución, ya con eso estás muy avanzado en el proyecto. Y si tienes amarrada una distribución grande, incluso si te agarras de los proyectos, Cinépolis tiene un programa en el cual al año tiene que promover X cantidad de películas que tengan cierto contenido social. Si no te agarras de eso, vas a tener muy complicado lograr exhibir tu película de esta manera. Claro, y siempre ha sido la intención exhibir comercialmente la película, y siempre ha sido la intención pues cumplir el ciclo de vida de toda película y efectivamente llegar a salas y que efectivamente la gente vea el producto terminado. Yo creo que es un proyecto que tiene muchas... Ahorita te mandé otra cosa ahí por el Facebook para que lo cheques. Yo creo que efectivamente es un proyecto que tiene muchas posibilidades, tanto en México como fuera de México, ¿no? Yo sí me imagino, no sé, a la gente en Alemania o en Japón, así vuelta loca de ver la animación stop motion de la Catrina, ¿no? Creo que es muy atractivo en ese sentido, y creo que a ese tipo de públicos y de audiencias les puede atraer mucho. Pero a mí lo que me interesa es que sea el grueso de la gente de este país, el mexicano promedio, la gente que va al cine nada más, la que se acerca al personaje de Posada y quienes conozcan su historia. Insisto, creo que es motivo de inspiración y creo que es motivo de orgullo para cualquier mexicano el trabajo de alguien como él. Entonces, yo sí espero que lleguemos a salas, yo espero que la película se pueda exhibir comercialmente. Ha estado diseñada de esa manera desde un principio, es un proyecto donde no se ha escatimado la calidad, la técnica cinematográfica. Nosotros llegamos consistentemente a entrevistar gente, a levantar material, pues con material, con equipo pues digno por lo menos de un corto bien hecho, ¿no? Entre dolis y grúas y pues cosas que no ves normalmente en un documental, ¿no? Entonces sí hemos tratado de darle una calidad y un acabado que es más propio de una película en forma, además de todo este rollo de la animación, que de un pues que de un documental convencional. Sobre todo lo que mencionas ahorita, pues en esta época en que se habla mucho de la resurrección del documental y de cómo el documental le llama la atención a la gente, y tiene una especie de renacimiento en ese sentido, pues sí, se sorprende entonces ver que efectivamente los números son como muy bajos, ¿no? Y que los números pues parecían no estar reflejando ese optimismo acerca del interés en el documental de las grandes audiencias. Yo creo que está ahí, yo creo que se debe de explotar y también creo que hay que hacer un esfuerzo para lograrlo, ¿no? Sí es. Y ahorita el video que me mandaste, precisamente, se me cuecen las habas porque me imagino que es para que lo mostremos, ¿verdad? Lo puedes poner, sí. Claro, es un pequeño adelanto, acabo de habilitar el audio también, del video para que se pueda escuchar en la transmisión, y ahora sí que tenemos en Premiere exclusiva para los que nos están viendo en este momento, un pequeño adelanto acerca de la animación, si no me falla mi y veamos a continuación. Sí, ese es un primer acercamiento a una de las animaciones que se hicieron para el proyecto. Nosotros tuvimos, y esto, qué bueno que me acordé, porque es importante mencionarlo, nosotros tuvimos un importante apoyo en la primera etapa del proyecto del Museo Nacional de Arte, del MUNAL y de toda la gente que ahí nos echó la mano. Coincidió que justo cuando nosotros fuimos a preguntar por el acervo de posada en el museo y por las facilidades que nos pudieran dar para acceder a este acervo, resultó que ellos también estaban viendo qué hacían con la magna exposición que hubo el año pasado ahí en el museo acerca de la figura de Posada. Pues les caímos como muy bien, fue como una feliz coincidencia que los dos estuviéramos buscando apoyo, y nosotros terminamos poniendo parte del primer trabajo del documental para complementar la sección multimedia de la magna exposición de Posada, que se llamó Posada Transmisor, allí en el MUNAL. Tú podías ver en la exposición, en el montaje de la exposición y en la museografía, lo mismo algunas de las entrevistas que hicimos, ahí fragmentos de las entrevistas de los expertos como Mercurio, como el Fisgón, etcétera, hablando de la figura de Posada, algunas de las animaciones o primeras versiones de las animaciones, porque son animaciones que hay que terminar amarrando a la narrativa de la película. Entonces, primeras versiones de las animaciones y una pieza que se hizo específicamente para el museo, que es una pieza que se llama Fosa Común, dirigida por la productora del documental, por Margarita Guillé, que donde se hace una reflexión sobre el pequeño absurdo que hay en el hecho de que en el mismo panteón donde tienes la rotonda de las personas ilustres, donde está enterrada gente como Diego Rivera, como Siqueiros, creo que también está ahí, no me acuerdo, pues todos estos grandes personajes de la historia de México, y Posada sea el gran ausente y Posada esté su osamenta perdida ahí en algún rincón del panteón, ¿no? Eso es un poco absurdo, es un sinsentido, y esta pieza videográfica, Fosa Común, reflexiona justamente sobre eso. No, me parece bastante interesante, sobre todo porque, bueno, retoma los elementos gráficos, los elementos iconográficos que fueron constantes, el tratamiento que tuvo de la figura de la muerte el mismo Posada. Uh-huh. Estamos alrededor ahorita de la hora de transmisión, creo que estamos a unos cuantos minutos de terminar esta transmisión. ¿Algo más que quieras que comentemos acerca de esto? Yo creo que cerramos y de una vez abro la invitación, ahora sí que en público, sería genial que te pudiéramos volver a tener como invitado y que habláramos ya de otras fascinaciones como el cine de horror y otras cosas. Uh-huh. Y sí me gustaría que cerráramos ahorita, yo creo que los que nos están viendo, tengo compañeros como el buen Álvaro, él es también realizador, está empezando a levantar su primer proyecto, y de repente pues ahora sí que le gustaban mucho estas charlas porque pues ahora sí que en base a la experiencia de los realizadores, sacaba como que bastante contenido para, ahora sí que para ver rutas de eso que, por más que aprendamos en la escuela o por más making ofs que nos echemos en los DVDs, de repente no hay como saber qué es lo que está pasando dentro del mismo mercado mexicano. Algo que claro, sea con lo que cerremos dentro de tu experiencia en esta realización, que es un proceso constante, yo sé y estoy consciente que le falta un rato, no me gusta decirlo, pero estoy seguro que le falta más de un año, probablemente algunos años más dentro de la realización de todo, pero que sin embargo es algo que, créeme, ojalá y se logre despertar algo el interés, ojalá y si hubiera alguien que quisiera soltar algo de dinero de producción para utilizar, pues créanme que les pasamos tus números de contacto para que se facilite todavía más. ¿Algo que quieras que cerremos sobre esta experiencia? Pues mira, cuando decía que hice todo lo que te dicen que no debes de hacer cuando levantas una película, lo decía en serio y lo decía también en broma y lo decía también como un poquito como una reflexión. Yo algo que he aprendido de esto es que, y esto es un tema que a menudo abordo con mis alumnos de cine y de animación también ahí en SAE Institute, yo creo que el cine mexicano, desde el punto de vista de la producción, tiene un poco una crisis de identidad, ¿no? Todo el mundo habla de la construcción de una industria y muchas veces no estamos conscientes de lo que el término industria significa, ¿no? Industria es el mismo concepto de producción, ¿no? La producción de una película es un término industrial, es un término fabril que viene de esta lógica capitalista de consumo por la cual cuando Hollywood se convierte en lo que es en los años 20 del siglo pasado, pues descubren que la única manera de hacer que este rollo de hacer películas sea viable económicamente hablando es pues haciendo un montón, ¿no? Entonces, aquí hablamos mucho de construir industria, y sin embargo parecía que no estamos dispuestos a hacer las cosas que implica tener una industria. Creo que el cineasta mexicano, y yo estoy el primero en que reconoce que lo estoy haciendo de esa manera, tiene un complejo de autor brutal, ¿no? Donde todos queremos ser guionista, slash director, slash productor, slash el que edita la peli, slash el que hizo todo, ¿no? Esto, por un lado, es una necesidad. En mi caso lo ha sido, obviamente, y creo que aparte mi trayectoria en el medio me permitía hacerlo. Para mí hacer el documental era la perfecta oportunidad de reconciliar las dos partes de las que hablaba al principio del programa, ¿no? Tanto mi background en la producción y en la realización de video y de cine, como la parte de las revistas y de la parte periodística, digamos, de mi labor, ¿no? Entonces, ahí hacer un documental es justamente el punto donde se unen esas dos cosas. Pero si tú ves la manera en que funciona cualquier industria sana, y por industria sana me refiero, y sana es un decir también, a la industria de Estados Unidos, a la industria de Hollywood, pues ahí el guionista es guionista y el director es director y el productor es productor y cada quien asume su labor, porque la única manera de profesionalizarte en una actividad en el medio cinematográfico es haciéndola, ¿no? Entonces, aquellos que son guionistas en Hollywood han escrito un tambache de guiones y esa es su especialidad y a eso se dedican y no sueñan con dar el brinco a ser directores y no sueñan con hacer, con ser famosos o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo, insisto, que aquí hay una necesidad por las circunstancias de hacerlo de esa manera. Todos vamos por la vida cargando nuestro guión, cargando nuestro primer corte bajo el brazo, viendo quién nos cree que somos cineastas. Y al mismo tiempo, pues créeme que así no se va a construir una industria, ¿no? Con este complejo de autor, con esta, pues esta un poco necedad, ¿no? De querer sentirnos, alguna vez a mí me lo dijo José Luis García Gras, justamente después de que le enseñé un documental que había hecho cuando todavía estaba en la escuela, me decía que era yo el Tarkovsky de Guanajuato, ¿no? Pues sí, el Tarkovsky de Guanajuato, creo que si se trata de competir contra los productos de una cinematografía tan poderosa y tan dominante como la de Hollywood, pues esa no es la manera de hacerlo. Nuestros autores nos han dado fama en el mundo y presencia en festivales internacionales, pero no son lo que la gente quiere ver en los grandes, en las grandes pantallas, lo que el gran público está buscando. Entonces, en ese sentido, creo que debemos de entender muy bien qué es lo que implica tener una industria y tomar una decisión. ¿Queremos competir con el cine de Hollywood en cierto sentido? Sé que no tenemos los presupuestos, sé que no tenemos los medios para ponernos al tú por tú con ese tipo de cine. Pues muy de menos hay que entender por qué sus películas y entender por qué su cine es tan exitoso, ¿no? Y entender que nuestro público en este país y en muchas partes del mundo está entrenado, creo que es la palabra, en la narrativa del cine hollywoodense, ¿no? Y eso hay que aceptarlo y lidiar con ello como es, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Una de dos, tenemos que ser por lo menos tan buenos contando historias y ese tipo de historias como ellos, porque es lo que la gente está acostumbrada a ver, o debemos de efectivamente crear una alternativa, ¿no? Y desarrollar películas que sean tal vez más cercanas a nuestra cultura y que sin embargo muchas veces tienen la desventaja de que se vuelven demasiado locales, ¿no? Que son localistas, que son cosas que no nos entendemos aquí. Le pasó a nosotros Los Nobles, ¿no? Que de pronto tú le preguntas a alguien de fuera de México y te dice, mire, pero yo no entiendo por qué le hacen el feo al conductor del camión. Pues sí, porque en Estados Unidos un conductor de camión es una persona que gana $9 la hora, ¿no? Aquí no. Entonces, las cuestiones que son demasiado locales, pues obviamente se les pasan por encima a las audiencias del mundo. Nuestro cine nunca va a salir de aquí tampoco y nunca va a ser genuinamente exitoso si no aprendemos también a ser universales en las historias que contamos. Yo estoy pretendiendo contar una historia universal con esta película. Yo le apuesto a que cualquier persona en el mundo pueda entender el drama de la vida de Posada y el valor de su obra, pero, insisto, también estoy un poco atrapado en esa crisis de identidad donde, pues, ¿qué queremos ser? Todos autores y todos genios del cine, Tarkovsky de Guanajuato, o queremos sencillamente hacer nuestra parte en la construcción de una industria que implica ser más anónimos, que implica ser pues, menos estrellitas del cine, ¿no? Creo que ese es un poco el... Y creo que un proyecto, pues como este, vamos siendo un documental, es una bestia diferente, pero pues lo vemos una y otra vez en las películas mexicanas, ¿no? Hay que saber a qué le estamos tirando y hay que entender qué es lo que implica conseguirlo. Y fíjate que me parece excelente esa reflexión, comparto varios puntos y me da gusto el saber que ha estado cambiando en cierta medida. Escuchaba una entrevista con Sebastián del Amo y de repente se criticaba a veces películas porque son comerciales, porque de repente no es la película, solo deberíamos de hacer cine de arte nosotros en México. Es un vicio que se viene de formación, yo aquí sí señalo directamente a las escuelas que han viciado el CUEC y el directamente, que han viciado generaciones, que si no es cine que sea festivalero, si no es cine de reconstrucción, no estás haciendo algo que aporte a la humanidad o a la patria. Y ahí retomo el aspecto del mismo cardenismo, porque al parecer todo tenía que ser para elevar la patria, siendo que en realidad lo que necesitamos hacer en este entorno es obras más universales, lo que tú mismo mencionabas. Desde luego, si queremos tener una industria, es muy saludable para mí, aunque tal vez los resultados de las películas sean un poco discutibles, pero obras como la del mismo El crimen del Cácaro Gumar o el mismo Cantinflas, son work for hire, es chamba en la cual, no es un proyecto que el director traía bajo el brazo, que se estuvo tantos años preparándolo, pero qué fregón, qué chingón que se empieza a generar un trabajo en el cual, ¿sabes qué? Tengo un varo, busquemos a una persona adecuada para que nos desempeñe esta labor, ya sea el jefe de postproducción, ya sea el director de fotografía, que tal vez esos son un poquito más fáciles de cambiar, pero que ya no tengamos, sí mantenemos una identidad de autor, que eso sí es importante mantener, pero tampoco tenemos que ser todólogos. Claro. Y eso, yo no estudié cine, pero sin embargo en la misma escuela a mí sí me quedó mucho el vicio, y de repente fue, ¿sabes qué? Pues yo mejor me voy a poner a escribir, porque al final de cuentas es lo que me gusta. Si de repente veo que puedo dirigir, pues no tengo por qué clavarme en dirigir algo que sea mío, y de repente pues me la ha pasado editando más cosas que yo no tuve nada que ver más que de repente ver esto funciona, esto no funciona, pero desde una perspectiva de editor, y tenemos que quitarnos tal vez ese tipo de clichés. Ya hay unos avances, pero sin embargo todavía nos queda bastante. Mira, me decía, hace poco tuve como invitado a, no sé si lo ubiques, es una de las estrellas de Mórbido, y lo digo en toda la extensión de la palabra, Adrián García Bogliano, que es un director argentino. Él es una máquina de hacer cine, el chavo, tiene 31, 32 años, y literalmente cada año en Mórbido presenta una película nueva. Tiene 10 largometrajes, todos, casi todos, por lo menos los primeros 7, 8, hechos desde la más absoluta y rabiosa independencia, ¿no? Y un día lo invité a SAE a platicar con los chicos de cine, y Adrián nos decía una cosa que creo que tenía toda la razón al decirlo. Decía, un problema que veo aquí en México, que veo también en Argentina, que veo en muchos lados, es que es tanta la determinación, el aferre, podríamos decir, del cineasta en ciernes de hacer su película, que, bueno, pues empiezas por la parte fácil, escribes un guión, ¿no? Y ese guión, pues, primero le dedicas un año de tu vida a darle más o menos forma, luego resulta que te lo apoya IMCINE con una lana para seguirlo tallereando, luego lo metes al taller de leñero, luego te consigues un script doctor en Estados Unidos, y después de 4 o 5 años tienes un guión que es una chulada, que está perfectamente bien contado, ¿no? Pero tú estás empeñado en dirigirlo tú también, y como te has pasado 5 años escribiendo el guión y no ganando horas de vuelo como realizador, a la hora en que filmas la película le das en la madre, ¿no? Y todo lo bueno que podría hacer ese guión, pues se va al suelo porque tú no tienes la experiencia para dirigirlo como valdría la pena hacerlo. Y creo que tiene razón, efectivamente, es el problema de este complejo de autor, ¿no? que yo le llamo. Estamos tan aferrados a la idea de ser los autores, los creadores de la película, el guionista y el director y el productor, y productor muchas veces por necesidad, ¿no? Porque pues no encuentras a nadie. Yo el primer guión de largometraje que escribí, lo escribí con dos buenos amigos, Raúl Camarena y Iker Compean, y cuando lo empezamos como a mover entre productores y así, nos decían, ah, sí está padre tu guión, me late hacerlo, pero pues esos productores tenían antes que el nuestro otros 7 proyectos que eran los de ellos y los de sus socios y los de sus amigos, ¿no? Que iban a hacer antes de tener la oportunidad de hacer el tuyo, cada quien ve por su proyecto. Entonces sí, en este país es una necesidad ser el productor de tu película. Eso no está bien, hay que buscar la manera de superar eso. Así es. Y ya para terminar, después de esto, yo creo que esto nos da para hablar muchísimo después, espero que después lo podamos hacer. Una pregunta, cuando mencionabas acerca del trabajo de doblaje, no sé si tú has has leído libros de Terry Pratchett. No. Es un autor que yo disfruto mucho, lo pongo como referencia. Él coescribió Good Omens o Buenos Presagios con Neil Gaiman, y es un autor que tristemente está en una condición ya de salud muy, muy mala, tiene un Alzheimer muy avanzado, y a pesar de eso, de que literalmente su asistente es el que escribe los libros tal cual, porque imagínate la frustración de que estás escribiendo durante una media hora y se te fueron completamente las ideas porque pues, el padecimiento está... bueno, es un caso muy triste. Sin embargo, Terry Pratchett, él recomiendo sus libros, él tiene toda la serie de Discworld o Discomundo, como se le conoce en castellano. Y es un mundo fantástico, bastante humorístico, muy bueno. Y uno de sus personajes recurrentes es la muerte, Death. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que en sus libros, para identificar la voz de la muerte, porque es texto impreso, la muerte, como no tiene cuerdas vocales, todo está en mayúsculas, como si estuviera gritando porque no tiene control de su voz. Entonces, cuando estabas mencionando, me llamó la atención que decías, claro, tenemos que ver una voz que hable como una calavera, ¿no? Porque es una voz de calavera. ¿Cómo es una voz de calavera? Claro, bueno, me refiero a calavera como el género literario, ¿no? Como los versitos que vemos. Sí, que hablar en verso, pues, y si tú hubieras este primer corte que tenemos del primer segmento animado, pues es muy musical en el sentido de que la Catrina y todos los personajes hablan en verso, literalmente, como tú lees estas calaveritas, el género literario, pues, quiero decir, en los Días de Muertos, ¿no? Así habla, a eso me refiero con hablar como calavera, ¿no? Yo me estaba divagando, sí, con la entonación, ¿eh? No, la muerte en la película tiene una voz así como sombría. Moisés Palacios, que es un excelente amigo, director de doblaje, actor, y quien se encargó de dirigir el doblaje y hacer la voz de la muerte, le quedó perfecto, es una cosa padrísima, ¿no? Pero me refería al estilo, digamos, en que hablan las calaveras. Cuando mencionas lo del cardenismo, y con esto cierro yo también, fue efectivamente Diego Rivera y todos sus contemporáneos del Taller de la Gráfica Nacional en ese momento, poco tiempo después de la muerte de Posada, a principios de los años 20, quienes justamente escapando del porfirismo y del afrancesamiento que campeó en la cultura y en el arte mexicanos durante todo el periodo de Porfirio Díaz, de pronto voltean y ven la obra de por lo demás, es una de las muchas controversias acerca de Posada, aparentemente indio, ¿no? O por lo menos de ascendencia india, que su tajo refleja a la gente común y refleja las tradiciones del país, y una serie de cosas que dicen, pues este es perfecto para abanderar de alguna manera un arte mexicano, ¿no? Digo, es muy bonito el término, decir, ah, esto es como propio, esto es nuestro. Pero yo insisto, creo que el arte es universal, ¿no? Creo que lo fantástico de la historia de Posadas es que es una historia universal, que va más allá de las banderas y de querer apropiarse del trabajo de alguien para legitimar lo que estás haciendo a nivel político y a nivel cultural, ¿no? Y esto pasa un poco con el cine, creo que eso aplica muy bien también en ese sentido. Necesitamos una identidad, ese creo que es el gran reto del cine mexicano. Necesitamos una identidad que sí, que refleje lo que somos y refleje lo que es único de la mexicanidad y al mismo tiempo sea universal y al mismo tiempo le atañe a todo el mundo, ¿no? Le interese genuinamente a todo el mundo. Solo para rematar ese punto, cito un poco al mismo Sebastián del Amo, porque él mencionaba, bueno, de repente nos enfocamos en tener una obra que se puede exhibir en México, que cumpla, no sé, ese 10% de cuota de cine mexicano que se puede exhibir, y se nos olvida que en Estados Unidos, por el Tratado de Libre Comercio, tenemos una entrada de hasta el 30% de promoción, estoy generalizando muchos números, pero de repente la visión puede ser global y no únicamente local. Local, exactamente. Ya para terminar con esto, les recuerdo a los que nos están viendo, en caso de que quieran que lo hagan, en el mismo Facebook ya mencionamos al principio, tienen más información acerca de Calavera del Montón, de las personas que están detrás de esto, de algunas, porque por ejemplo, aquí ya hablamos en vivo acerca de todo el trabajo de investigación, de entrevistas, etcétera, y aquí, hablando de algo un poco más personal, en caso de que quieran saber más de ti, bueno, ya está compartido tu Twitter para que puedan seguirte ahí acerca de lo que mencionas. Y obviamente en Cine Premier pueden leerte de manera más que regular, siempre hay algo publicado por ti, o algo más personal, precisamente en necrofilmia.com, el blog de cine de Antonio Camarillo, donde, bueno, aquí tenemos algunas cosas que nos compartes, precisamente aquí se ve algo de mención tanto de Sitges como de del mismo mórbido, y pues desde luego de esto que cine, que es el cine de horror. El cine horror, que es mi gran pasión. Y yo creo que la de varios, que después tendremos que desglosar un poco más de este tema. Y bueno, con esto ya nos estaremos despidiendo. Algo con lo que quieras ya terminar, Antonio. Creo que ya nos despedimos como tres veces, ¿verdad? Ya nos despedimos como tres veces, sí. No, yo te agradezco mucho, Dan, que me abras tu espacio. Creo que es un proyecto como Calavera, es importante la difusión, que la gente, afortunadamente eso no ha faltado. Creo que los medios en general se han dado cuenta del trabajo que hay detrás de la película y en ese sentido nos han brindado espacios, nos han apoyado con la difusión. Hubo un momento el año pasado, después de no me acuerdo qué momento, qué desarrollo que hubo ahí, cuando presentamos, después de que presentamos, justamente, fíjate qué bonito fue esto, justamente el día del centenario luctuoso de Posada, fue un domingo, me acuerdo muy bien, un domingo, ¿cuál es el...? Ya se me olvidó cuál es la fecha, el domingo 20 de... Diablos, ya se me olvidó, qué mal estoy quedando, cuando se muere Posada, justamente a los 100 años de la muerte de Posada, estaba yo con mi crew, con Alex Renault, que es el director de fotografía de la película, con Dani, que es el sonidista, estábamos ahí en una vecindad en Tepito, en pleno Tepito, en la vecindad, no en la misma vecindad, pero la vecindad que está en el lugar donde estaba la vecindad en la que murió Posada, exactamente a la hora en que murió, registrando el lugar y registrando un pequeño homenaje que le hicieron los artistas de Tepito por el centenario. Cuando pocas horas después de eso tuvimos la presentación en el Munal del proyecto de la película para los medios de prensa y demás, yo alcancé a una presentación que editamos ahí en la lab, ¿no? A bajar el material de las tarjetas y meterle cuatro cortes de esa grabación en Tepito, insisto, tres horas después de haberla hecho, para presentárselo a los medios y a la prensa que fueron a cubrir el evento. Después de eso, pues me entrevistaron como para cuatro o cinco programas de televisión, que a mí eso nunca me había pasado. Yo que estoy acostumbrado a estar de este lado del micrófono y de este lado de la cámara, es como la cosa más rara del mundo que alguien te quiera entrevistar a ti, ¿no? Pero creo que lo hacían porque genuinamente, pues la película se ve padre, ¿no? Y porque creo que genuinamente es un proyecto atractivo. Yo te agradezco en ese sentido que me hayas prestado tu espacio. Para mí es muy valioso, realmente agradezco muchísimo la oportunidad de hablar de la película y poder seguirla moviendo y seguir, y que no se pierda el interés en el proyecto, eso te lo agradezco, y agradezco también la labor que tú haces como periodista y como entusiasta del cine para que la gente tenga un espacio para hablar y comunicar sus cosas. Hombre, al contrario, te agradecemos por tu tiempo y desde luego que ya lo mencionamos, queda abierta la invitación. Después les estaremos avisando cuando tengamos ya una fecha más cercana para que podamos continuar con estas charlas. Y bueno, ahora sí, con esto nos estaríamos despidiendo. Del otro lado de la línea estuvo Antonio Camarillo, de este lado estuvo Dan Campos. Mañana estarán los enlaces descargables tanto en audio como en video de esto, que también seguirá estando en YouTube. Y pues les agradecemos a todos por su compañía. Igual estaremos ahí respondiendo preguntas en caso que nos las dejen después en los comentarios dentro del mismo blog o YouTube. Y pues ya, nos despedimos. Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos.